no se casó con una vieja gigante, pero en la luna de miel parecía un elefante. Amor chiquito no tiene nada, le decían a la recién casada. Hombre chiquito, cacao grandote, en rena no está sobrado de lote. Elena no era tan macho, la novia no lo sabía, hasta que le conoció su caño de artillería. Amor chiquito no tiene nada, le decían a la recién casada. Hombre chiquito, cacao grandote, ese enano está sobrado de lote. La esposa se lo llevó para bañarlo en la playa, y cuando lo desvistió no le alcanzó la toalla. Amor chiquito no tiene nada, le decían a la recién casada. Hombre chiquito, cacao grandote, ese enano está sobrado de lote. Ya nudista, y cuando se lo olvidaron tuvieron que abrirle pista. Amor chiquito no tiene nada, le decían a la recién casada. Hombre chiquito, cacao grandote, ese enano está sobrado de lote. El enano de esta historia estaba también dotado, que al mismo Faustino Asprilla ya lo dejó acomplejado. Amor chiquito no tiene nada, le decían a la recién casada. Hombre chiquito, cacao grandote, ese enano está sobrado de lote. Al enano lo estudiaron dos expertos en tomines, y ahí mismo lo declararon uno de los récord Guinness. Amor chiquito no tiene nada, le decían a la recién casada. Hombre chiquito, cacao grandote, ese enano está sobrado de lote. Amor chiquito no tiene nada, le decían a la recién casada. Hombre chiquito, cacao grandote, ese enano está sobrado de lote.